Y sin salvear. Temas de carácter espiritual que nos hacen reflexionar y pensar acerca de nuestra relación con el Creador. Recuérdalo, todos los días, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 10:30, presentamos tu programa Manantial de Fe, junto al Reverendo Moisés Alvear. Son las 9:58. Sombras escuras me persiguen, trillando estradas escarpadas, mas vejo muito além douradas as praias que buscando estou. Que en punto. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el Reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, nuevamente, la bendición de Dios se acerca a su hogar en este programa Manantial de Fe. Manantial es un lugar donde fluye del centro de la tierra el agua pura, agua limpia, purificada a través de todas aquellas capas subterráneas de la tierra, y fluye para dar vida. Allí, aún en lugares áridos, que este manantial de la fe en el Señor Jesucristo fluya esta mañana para cada uno de ustedes. Un grande abrazo para todos ustedes. Sí, mire, le voy a dar el recitar el número del teléfono de esta radioemisora, para que usted, si quiera llamar, puede hacerlo unos segundos, unos minutitos, para dar un saludo a los amigos radio oyentes, o entonces para decirnos cómo se está escuchando en aquel lugar esta programación. Porque sin duda que han habido ciertas interferencias y queremos saber hasta dónde llega. Bueno, el número telefónico es el siguiente: 22 872 78 71. Lo repito: 22 872 78 71. Luego estaré leyendo para ustedes un salmos. El salmo 1, que nos habla tan bien, tan bien, tan bien, Escuche, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Este salmo, el salmo 1 que he leído, debiéramos de saberlo todos los cristianos evangélicos y cristianos de otras denominaciones. Debemos de saberlo, pero al pie de la letra, memorizado, y siempre tenerlo delante de nuestra frente, delante de nuestros ojos, delante de nuestro entendimiento y de nuestra mente. Sí, en la congregación donde yo dirijo, todos lo saben de memoria, porque es una regla de conducta en la cual nuestra fe se deja ver. Nuestra fe se deja ver en que no aceptamos ni andamos en consejo de malos. El malo, como dice el vulgo, le vende la pomada y le hace brillar la píldora, de tal manera de que la persona caiga en sus redes de falacia. Y entonces el malo se regocija en que ha engañado, en que ha atraído para sí a alguien iluso y le ha implantado su maldad en su consejo. Por eso dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Por eso que tenemos que cuidar nuestra familia. Cuide a sus hijos en la extensión de sí mismo, sus hijos o hijas. Aconséjeles, hable con ellos. Si quiere contarle un cuento, cuéntele un cuento lindo, que tenga una moraleja. Entonces usted estará sembrando, estará aconsejando, y entonces usted cosechará después frutos buenos. Porque hay muchos por ahí que atraen con diversas cosas a los niños o a las niñas. Cuando son pequeños o no tienen experiencia de la vida, todavía creen fielmente en que un adulto le está diciendo. Bueno, hay niños más despiertos también, que toman la idea y la analizan, o el consejo, y lo analizan, pero muchas veces son tentados, aunque saben que no va a resultar bien, no resultará bien, sino que saben el fin del asunto, pero han ido en el consejo y les parece atrayente la situación y lo hacen. Pero usted, que es padre de familia, madre de aquellos hijos, oh, aconseje. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y puedo poner bienaventurada la varona o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Y bienaventurado el varón que da consejos buenos, y bienaventurado la mujer que da buenos consejos. Para que no se sienten en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios, la ley buena. En esa ley está su delicia, y en esa ley de Dios medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué salmo maravilloso! Salmo 1. Amén. Nuevamente el número de teléfono de esta radioemisora. Ya tomó un lápiz, tiene el lugar donde anotarlo. Aquí está entonces: 22 872 7871. Un grande saludo a todos ustedes que están en sintonía, y que Dios les bendiga a través de este su programa Manantial de Fe, esperado no solamente aquí en Chile, sino que en la Europa, en la América del Norte y también en otros lugares que parece imposible, pero allá está siendo escuchada esta radio Puente Alto, el programa o su programa Manantial de Fe. Sí, estaremos escuchando un lindo himno que trae para nuestra meditación y el levo espiritual el reverendo Jonathan Alvear. Ahí está. Cante para el Señor Jesús. Às vezes dias vêm com pesar e aflição, e na jornada quanta dor deixa triste o coração. Mas quando eu fico a pensar no amor de Deus e seu cuidar, não posso nunca me queixar. Deus é tão bom para mim. Deus é tão bom para mim. Ele é posso me queixar. E quando as nuvens vêm, minha vida escura está, e então pergunto a meu Deus, por que tanta dor? Mas Ele sabe sim o que é melhor para mim. A Jesus, nunca posso me queixar. Deus é tão bom para mim. Ele é tão bom para mim. Mais que o mundo se me da vitória sem fim. Deus é tão bom para mim, nunca posso me queixar. Sim, Deus é tão bom para mim, nunca posso me queixar. Não vou me queixar. Deus é tão bom para mim, não posso me queixar. Dios es tan bueno para mí, no puedo quejarme. Asimismo es, qué lindo y precioso himno que nuestro querido pastor y reverendo Jonathan nos ha cantado en esta mañana. Me gusta mucho ese himno, porque a través de las vicisitudes y de las luchas de la vida y muchas veces los sufrimientos, aprendemos a apreciar mejor las cosas. Y Dios es tan bueno que nos da esas lecciones. Nunca nos dejará. Estaremos sufriendo, pero no nos dejará. Estaremos pasando dificultades, pero no nos dejará. No nos dejará cuando estamos con lágrimas en los ojos, porque Dios está mirando y nos está enseñando ciertas cosas. Sí, y nos está purificando nuestra vida, nuestra alma, lavando nuestra alma a través de nuestras lágrimas. Bueno, luego más estaré leyendo donde está la poderosa y preciosa palabra de Dios, que algo terrible que voy a predicar en esta mañana. Es rico manantial de salvación, de perdón para el pecado. Voy a leer en el libro o en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, y voy a leer el versículo 36, 37 y 38, que dice así: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ah, sí, sí, sí. Dijo que es algo terrible. Sí. No nos gustan las cosas malas, ¿verdad? A mí no me gustan las cosas malas. Ah, sí, las cosas malas no me gustan. Pero sucede de que muchas veces nosotros hacemos cosas malas. ¿Por qué? Muchas veces ni nosotros mismos tenemos la respuesta. ¿Por qué hice esta tontera? ¿Por qué hice esta cosa que resultó mal o fue malo para alguien? Hice daño. Ni nosotros nos explicamos. Aunque nosotros debiéramos de pensar bien antes de proceder en cualquier situación. Algunas veces no se alcanza a pensar. Se hace por reacción solamente. No obstante, cuando nuestra mentalidad está ligada con aquel que todo lo puede, en un instante Dios nos da la lucidez cómo debemos actuar. Por eso que ¿cuántas veces Dios nos ha librado de tantas cosas terribles que podrían haber sucedido si hubiéramos hecho tal o cual cosa, o estado o metido en alguna situación? El apóstol Pedro es relatado aquí por Juan, por el apóstol Juan. Sí, porque sucede de que cuando el apóstol vio que el apóstol Pedro, que todavía no era apóstol, ¿cierto? Era el discípulo del Señor, aunque los recogió y los llamó apóstoles. Bueno, cuando vio que Jesús estaba diciendo que se iba a ir para un lugar y que se amaran unos a los otros, que les daba ese mandamiento, Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió y le dijo: ¿A dónde yo voy no me puedes seguir ahora? Más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ahí entonces Jesús le dijo: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Yo recuerdo mucha gente que he querido, que he amado, mucha gente que ha venido a la iglesia desde niño, porque yo nací en un hogar evangélico cristiano cuando mi padre ya era pastor. Y gracias a Dios, esta familia Alvear ya va en la cuarta generación de pastores. Pero recuerdo tantas personas tan buenas, tan amables, gente que quedó grabada en mi mente, en mi corazón, que llegó a la iglesia, estuvo caminando en el camino del Evangelio tanto tiempo, sus abrazos, sus cariños. Desde niño me daba gusto de verlos, pero después se apartaron del Señor, siguieron el camino de este mundo, se volvieron atrás y ya no eran los mismos. Solo de mirarlos ya no había esa comunicación, esa comunión, no había. Dejaron al Señor, hicieron promesa de seguir el Evangelio, seguirte: Señor, mi vida te la entrego a ti, Señor, te entrego mi vida, Señor. Y realmente lo habían hecho. Oh, cómo era lindo que venían a la iglesia, cantaban lindo, aún en tiempos antiguos, cuando en las iglesias pentecostales, que me gusta ver eso también, había una danza espiritual linda que empolgaba el alma. Aún así lo hacían. Oh, yo recuerdo tantas personas, pero volvieron atrás. Y eso que entregaron su vida al Señor. Como el apóstol Pedro le dijo al Señor: mi vida pondré por ti. Antes que cante el gallo, me vas a negar tres veces. ¿Y cuántas de estas personas han negado al Señor? Se han bautizado en el santo nombre de Jesús. Y ahora están en el mundo. O ya esas personas ya no están en este mundo. Ya han fallecido. Tanta pena que me da eso. Hermano, hermanas, usted que está en el camino del Señor, piense en su futuro espiritual. Piense en el porvenir, en la vida futura. ¿Qué cuenta le dará el Señor? ¿Con qué se presentará delante del Señor, del gran trono blanco? Delante del trono del Señor, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Usted que ha dejado de ir a la iglesia, usted que es una oveja del Señor, pero anda por ahí, luego el lobo espiritual le va a hacer pedazos. No niegue al Señor, sino que diga: me descarrié, pero vuelvo a mi redil. Vuelvo a la casa del Señor. Estoy descarriado, estoy descarriada, pero quiero volver al redil del Señor. No niegue más al Señor. Mire que su vida no le pertenece a usted. Es una vida emprestada, donde usted está como pasajero, extranjero en esta tierra. Siga al Señor. Busque nuevamente el camino de Dios, porque nada de malo le va a acontecer, ni nada de malo va a suceder cuando llegue delante del tribunal de Cristo. Pedro le dijo: mi vida pondré por ti. Pero el Señor, que sabe todas las cosas, le dijo: tu vida pondrás por mí. De cierto, o sea, está afirmando la palabra. Te lo digo de verdad, sí, de verdad te lo digo. No cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. La condición humana es débil. Nuestra condición humana es llevada hacia el mal siempre. Por eso que tenemos que estar tomados de la mano del Señor Jesucristo. Y en esta mañana te pido, estimado hermano, hermana en el Señor, o tú, joven, señorita, hombre, tú, señor, caballero, que un día fuiste a la iglesia y dijiste: sí, voy a dejar todo mi pasado y voy a seguir a Cristo Jesús. Y no lo has hecho. ¿Tú crees que eso ha sido en vano? Anoche nos decía la palabra del Señor que nos diga delante del ángel estas cosas, o del ángel del ángel de Dios en la iglesia. No, que es que lo dije por decirlo nomás, porque era la ocasión, me entusiasmé. No, es un problema serio. Cuidado con quien tú te guías. Cuidado con quien tú estás en compañía. Porque quién sabe cuánto durará mi vida o la tuya. Allégate al Señor. En esta mañana he sentido de hablar de esto. Si Pedro le negó que estaba cerca del Señor Jesús, bueno, lógicamente los que están un poco lejos, que no van a la iglesia, que no asisten a los cultos, que no se congregan, que no cumplen con las cosas del Señor, bueno, claro que se están alejando, y lógico que están negando con sus hechos, están negando al Señor. Y después dicen: no, si todavía yo creo, todavía tengo fe. ¿Cuántos de esos encuentro yo en esta vida? Me da pena, porque cada día que pasa están más lejos de la mano protectora del Señor. Por eso en esta mañana el Señor te dice a ti: tu vida la va a poner por el Señor. ¿Has puesto tu vida por el Señor? ¿Has puesto tu vida al Señor? ¿Para el Señor? ¿Que un día tendremos que dar cuenta? Te pido, estimados amigos oyentes, sea tú creyente o no lo seas, un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que a cuenta, sí, arréglate con el Señor, arréglate con Dios, para que Dios en aquel día te dé la bienvenida y tú puedas salir ganando en todo lo que has hecho. Que el Señor te ayude. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Rey de la Gloria, Señor Jesús, que en esta mañana, Señor, su palabra ha llegado profundamente a los corazones y a las vidas para recapacitar de una vez por todas. Allegarse a usted de una vez por todas, sea que sufran, o sea que estén gozosos, que estén alegres, o que pasen dificultades, pero que se decidan, Señor. Dele esa fe, Señor, para vencer este mundo, para vencer el llamado engañoso de las tinieblas. Amado Dios, dele la oportunidad en cualquier instante y en cualquier momento, para que en esa oportunidad recapaciten, Señor, y puedan volver al camino de la salvación y de la vida eterna. Y aquellos que aún no han llegado, Señor, les suplico que usted toque sus corazones. Almas preciosas, almas preciosas para usted, Señor, que no se pierdan, mas que tengan la vida eterna. Y le ruego la sanidad y el alivio para los dolientes y enfermos, en su santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Le convido a nuestra iglesia, al templo donde adoramos al Señor. José Victorino Lastarria, número 630. Es en la calle José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda. Los cultos son los días martes a las 8 de la noche, el jueves a las 8 de la noche y también los días domingo a las 6 de la tarde. Que Dios le bendiga. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, desea que tenga un día precioso en una decisión gloriosa y preciosa para su vida. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.